Yes, Grace Español. Bueno, de tenerles con nosotros en esta mañana. Vamos a tener nuestro estudio de la Palabra de Dios. Si usted necesita su libro devocional, puede levantar su mano. Si no tiene una copia, estamos en las páginas 10 y 11 y vamos a mirar esta mañana Isaías 25. Además, tenemos papelitos para notas, si usted tiene. Nosotros le damos este papelito de notas porque creemos que es importante que usted, a medida que está escuchando la palabra de Dios, piense qué es lo que Dios me está invitando a hacer o a llevar a cabo en mi vida. ¿Qué me enseñó Dios y qué debo de hacer? Si no tiene este folletito o las notas, levante su mano y alguien le va a proveer esto. El devocional y notas, por favor, si puede levantar su mano y alguien le puede ayudar. Vamos a abrir la Biblia al libro de Isaías, el capítulo 25, y vamos a leer ese capítulo en esta mañana. Cuando esté listo, por favor, póngase de pie en honra a la palabra de Dios y vamos a leerla en esta mañana. Y los que necesitan información, levante su mano en lo que vienen los hermanos y le dan. Isaías 25, estamos estudiando pasajes claves en el libro de Isaías. Es uno de mis libros favoritos. Es más, si nunca lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Me encantan los capítulos 40 a 66. El libro de Isaías contiene 66 capítulos. Algunos le han llamado es la Biblia dentro de la Biblia, porque contiene 66 libros, como los 66 libros de nuestra Biblia. Y está dividido la primera parte, los capítulos 1 a 39, habla de juicio. Del 40 al 66 habla de la esperanza que tenemos en Dios. Y es muy interesante porque es uno de esos libros que cuando se escribió, obviamente, mucho tiempo atrás, no teníamos manuscritos muy antiguos hasta más o menos en el siglo XX, cuando se descubrieron unos rollos llamados los rollos del Mar Muerto. Y encontramos ahí unos documentos originales que datan más o menos entre 120 antes de Cristo. Y lo interesante que encontramos fue que ese documento, ese papiro, esos originales que se encontraron, o copias de originales, fueron comparados con lo que tenemos hoy día, y el 99% de lo que está ahí está muy exacto en el libro de Isaías que tenemos hoy. Es uno de los libros más completos que hemos encontrado y tenemos mucha evidencia para mostrar qué tan fiel ha sido Dios en darnos su palabra. Vamos al capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada o reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollada en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Oremos. Tome unos 10 segundos para pedir a Dios que le hable a través de su palabra. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de una vez más abrir tu palabra y recibir de ella la instrucción que deseas para nosotros. Pedimos que en esta mañana nos hables, que esta mañana nos enseñes, que esta mañana podamos ser corregidos por ti, que esta mañana podamos ser guiados por ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe estas verdades en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es el Dios de las promesas, el Dios de las promesas. Más o menos en el año 1979 salió una película, yo la vi mucho más después porque realmente soy muy joven, o estaba muy joven cuando salió esta película, tenía 9 años, y ha sido actualizada en este último año y narra el futuro no muy distante en el cual hay anarquía. La anarquía reina y los criminales mafiosos y pandilleros reinan. Y un patrullero llamado Max, a ver si ya saben cuál es. Patrullero llamado Max le hace frente a estas pandillas después de que su esposa y su hijo son asesinados. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo? Híjole, ustedes ven películas de veras, de los 79. Sí, es Mad Max. Y eso fue lo que lanzó al actor Mel Gibson a la escena pública. Y realmente cuando leo Isaías me hace pensar en eso. Cuando lee la descripción de Isaías, habla de un tiempo en la que las ciudades están desoladas, nadie ha quedado. Y me hizo pensar en esa película porque nosotros muchas veces esa clase de películas nos llevan a pensar en la injusticia. Y siempre deseamos que alguien como Max o alguien más o Batman o quien sea que nos salve. Es un héroe que buscamos. Está en nosotros. Y buscamos ese deseo de ver la justicia realizada. Lo que merecen los malhechores. Por eso para mí las películas que a veces son así de malas y no veo que hay justicia, termino no gustándome la película, termino diciendo eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros ese sentido de justicia. Y en este capítulo es lo que encontramos que Dios habla. Habla del Dios de las promesas y cómo va a ejecutar su juicio sobre las naciones, pero además, ¿qué es lo que promete a sus hijos? Nuestro mundo parece que todo va a la deriva. Y es muy fácil vivir en esa desesperanza. Estamos escuchando en nuestro mundo actual el terrorismo. Estamos escuchando de las cosas que están pasando en nuestra comunidad, en nuestro país. Y pensamos en nuestras siguientes elecciones y pensamos que será una tragedia si el candidato gana las elecciones. Pero tenemos temor, ¿qué va a pasar con nosotros? El cristiano no está exento de esos pensamientos y sentimientos de inseguridad, de miedo y de ansiedad. Pero sabemos que esto no debe de ser nuestra respuesta ante lo malo que está pasando en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de las promesas. Estaba buscando cuántas promesas hay en la Biblia y hay una cantidad de variedad. Pero aquí le va un número para, por ejemplo. 5,467 promesas en la Biblia. Son bastantes las promesas de Dios. Las promesas de Dios son irrevocables porque es un Dios que no miente, dice la Biblia. En Números 23:11 dice que Él no miente. El Salmo 110, versículo 4 dice que Él no cambia. Y que tiene todo el poder para cumplir lo que él dice en Isaías 55, 11, dice: así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Dios de las promesas dice que va a cumplir su palabra y Él es digno de toda nuestra confianza. Muchas de estas promesas que nos dejó Él son proféticas. Algunas ya se cumplieron. Pero la promesa central de la Biblia, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién? No, sí, la segunda venida es parte. Pero ¿cuál es la promesa central de la Escritura ya cumplida? Escuché por ahí, pero no escuché tanto. Cristo escuché por ahí. ¿Sí? Es el advenimiento de Cristo. Sí. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Tenemos las versículos ahí atrás? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia había predicho, es más, en Isaías, vamos a mirar esto más adelante, que Dios hizo esta promesa del Mesías, de que iba a morir, iba a venir, morir y resucitar para darnos la vida eterna. Esa es la promesa que ya se ha cumplido, una de ellas que es céntrica. Y ahora tenemos la esperanza de que todas sus promesas serán cumplidas en Él. Es más, en 2 Corintios 1:18 dice: más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de todos nosotros, para la gloria de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Y por eso es que es un Dios confiable, porque sus promesas son cumplidas. Isaías 24, que no vamos a ver esta mañana, es, si usted lo lee en su casa, es un tema bastante apocalíptico, donde Dios juzga al mundo. Pero en el capítulo 25 encontramos una promesa futura. La promesa tiene que ver con el rescate y la preservación del pueblo de Dios en el futuro, en lo que llama el día del Señor. Es una referencia a los tiempos finales de nuestro planeta. Cuando dice el versículo 8: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto debe de darnos a nosotros seguridad en medio de un mundo tan incierto. Nuestro Dios es el único digno de toda nuestra confianza. No es la política, no son las riquezas, no es la moralidad, no es la paz externa, no es la felicidad. El único digno de toda nuestra confianza es Él. Es el Dios de las promesas. Promesas que Él ha cumplido, promesas que Él cumple, promesas que Él cumplirá. Y por esto Él es confiable. Este es el mensaje de Isaías 25. Mire cómo comienza Isaías: Jehová, tú eres mi Dios. Comienza alabando a Dios por todas sus maravillas que Él ha hecho. Dice: porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dios es confiable porque lo que ya ha hecho y por lo que va a hacer es el Dios de las promesas. Y hay varias cosas que vamos a ver acerca de cómo Él es el Dios de las promesas. En primer lugar, es confiable en medio de una ciudad en ruina, versículos 1 al 3. Es confiable en medio de una ciudad en ruina. Mira lo que dice: pero porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad de los fortificada en ruina. La razón por la cual Israel estaba en cautiverio era por su idolatría. Aquí Isaías reconoce que Jehová es su Dios. Nadie más merece su alabanza y adoración. Jehová debe de ser tu Dios, le dice. Si tu Dios es algo o alguien más, No es Dios. Esos son ídolos. Dios nos creó para adorarle a Él. Y si no le adoramos a Dios, vamos a adorar a algo. Va a ser una cosa, o va a ser a alguien, o va a ser a nosotros mismos. Pero realmente vamos a adorar a algo. Y dice aquí que Él ha convertido en ruina la ciudad, en un montón. Quizás muchos de nosotros pensamos que los Estados Unidos están en ruina o rumbo a la ruina. Miramos lo que pasa en otras naciones y pensamos en una manera pesimista y apocalíptica. Mad Max. Se va a acabar todo. Pero debemos entender que nuestro Dios de promesas es confiable aún en medio del caos. En medio de la ciudad en ruinas. ¿Por qué? ¿Por qué es confiable? Vea el versículo 1, dice: alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es quien Él es su carácter. Y le alabamos por lo que Él es, por su carácter. Es el Dios de las promesas, nunca falla sus promesas. Nunca fallará, Él no te va a fallar a ti. Y puedes que pienses que algo en tu vida te está arruinando y que no está presente, pero no es cierto. Él está presente en el caos. Y Él está obrando soberanamente en tu vida, aunque tú no lo entiendas. El nombre de Dios. Además dice, ha hecho maravillas. Israel podía contar todas las maravillas de Dios, pero se olvidaron de ellas. Y estoy convencido que la tendencia nuestra es olvidar las maravillas de Dios cuando las cosas están bien. Y cuando están mal, es cuando reflexionamos. Y deberíamos recordar las maravillas de Dios cuando estamos bien. Y eso pasó en Israel, se olvidó de las maravillas. Él ha hecho maravillas. Refleja en tu vida, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas ha hecho en tu vida? Es un Dios confiable. Además, versículos 2 y 3 dice que convirtió la ciudad en montón, trajo juicio. Las ciudades de ese entonces no eran como las ciudades de hoy. Tenían organización, tenían orden, protección. No tenían todas las comodidades que tenemos hoy día nosotros. Pero también se jactaban de su poder. Pero dice aquí que Él convirtió la ciudad en montón. En ruina. ¿Para qué? Para mostrar su grandeza, para mostrar su soberanía. En Hechos 17, 26, mira lo que dice acerca de las naciones. Es muy interesante. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Ve lo que dice? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué está diciendo? Dios es el creador de las naciones. Él pone los límites de esas naciones. Lo cual quiere decir que Dios es soberano sobre las naciones. Y no pensemos que los Estados Unidos está exento del juicio de Dios si somos rebeldes a Dios. Él puede convertirla en un montón, en una ruina, y no dejar nada de ella. No importa qué tan poderosa se crea, Dios es el creador de ella como de todas las naciones. Y en la Biblia encontramos ejemplo tras ejemplo de ciudades que fueron destruidas por Dios por no seguir a Dios. Versículo 3 dice que al ver esto, las naciones fuertes reconocen a Dios y le dan gloria y le temen. Note que hasta que ya ven naciones destruidas por Dios, la gente dice, te damos gloria y honra. Es como sucede en nuestra vida. ¿Cuándo reconocemos a Dios? ¿Cuándo le damos la gloria? Cuando pasa algo en nuestra vida que nos afecta. Pero ¿por qué esperar ese momento cuando algo malo nos está pasando y no darle la honra a Él ahora? ¿Por qué no dársela hoy? Darle la honra y la gloria que Él merece. ¿Por qué no seguirle y obedecerle hoy y no esperar hasta que Él ejecute juicio sobre nosotros? Nuestro Dios es confiable. Porque su nombre lo merece, sus maravillas lo muestran. Su justo juicio sobre la ciudad nos hace ver que debemos darle la gloria que merece. Él es el Dios de las promesas, pero también, vean en versículos 4 y 5, es nuestro Dios, nuestro refugio en nuestra crisis y tormentas de la vida. Vean el versículo 4, dice, fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. En tiempos de crisis y aflicción, tiempos de aprieto, eso es lo que es un tiempo de crisis, el necesitado puede hallar refugio en Dios. Y no es un Dios que está allá y nosotros estamos aquí. Es un Dios que está en nuestra crisis. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Él está con nosotros en ese momento de crisis. Salmo 46. Me encanta este salmo. Si no lo ha leído antes, léalo. Versículos 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La confianza en Dios. Estamos muy bien acompañados. Dios es nuestro refugio en la crisis. Dios es nuestro refugio en el sufrimiento. Dice: cuando llegan las tormentas de la vida, dice, eres refugio contra el turbión. Esas tormentas, por el ímpetu de los vientos, como el turbión contra el muro, vienen las sufrimientos de la vida y nos golpean, dice, como el viento fuerte contra el muro, contra nosotros, pero dice, no cae. Hemos mirado en esta semana de esto precisamente, de las tormentas que han golpeado Haití y Florida. Las tormentas de la vida son mucho más fuertes que esas y van a venir en contra de nosotros. Pero lo que podemos estar seguros es que Dios es nuestro refugio en ese tiempo de sufrimiento. Me encanta una de mis fotos favoritas que tengo en mi casa, es de esto. Vea, es sorprendente. La tengo en una foto ahí, en un cuadro en mi casa. Pero ve esas tormentas y está esa persona allá. Lo que no sabía era la historia de esta foto. Unos segundos después, él está tratando de buscar ayuda. Están atrapados ahí. Están buscando ayuda y iban a venir a darles ayudas. Y él sale a ver si venía un helicóptero. Unos 2-3 segundos antes o después cierra la puerta y golpea el agua. Pero alguien tomó la foto antes de que él se metiera. Y había destruido todas las partes debajo del agua. Pero ve, cuando yo pienso en Dios nuestro refugio, en nuestro sufrimiento, pienso en eso. Golpean fuerte en nuestra vida, pero ¿qué pasa? Estamos seguros en Él. Nuestro refugio en tiempo de sufrimiento. Dice: sombra contra el calor, como el calor en lugar seco. Dice: así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Cuando llega el sufrimiento es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y es ahí donde se ve si la palabra de Dios cayó en buena semilla. Si confiamos en Dios, que es nuestra sombra, salimos victoriosos. O simplemente estamos dudando de la bondad de Dios. Es muy interesante porque hablábamos de esto esta semana con la hermana Ubelia. Hablábamos de esto, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos esos tiempos de sufrimiento y nos llegan, a golpean fuertemente? Pero entendemos que la crisis que pasamos, los sufrimientos que pasamos, no son comparados a la gloria que nos espera. Vean Romanos 8:18 lo que dice. San Pablo escribe esto y usted debe de creerlo porque eso es lo que Dios dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Poniendo en perspectiva las crisis, el sufrimiento nuestro, no se compara a la eternidad con Cristo. ¿Usted entiende eso? Si usted puede entender esto, va a librarse de muchas cosas que usted no va a recibir en su vida. Si entiende que lo que va a sufrir no se compara a la gloria que le espera, usted va a aprender a recibir mucho mejor esas pruebas. De otra manera se va a encontrar en un caos. Isaías dice que Él es nuestro refugio en nuestro sufrimiento. Cuando vienen esas pruebas, vienen esas aguas que nos golpean, cuando viene ese calor, ese sufrimiento, Dios está con nosotros en ese momento. El Dios de las promesas es nuestro refugio, nuestras crisis y tormentas de la vida, podemos estar seguros. Pero también vea el versículo 6, hay más. No solamente está con nosotros en la crisis, es nuestra esperanza en la gloria futura. Como cristianos sabemos que el Dios de promesas, de Dios de las promesas, ha prometido una esperanza futura para nosotros. Y no va a ser aquí, obviamente va a ser en su reino. Y mire la gloria, lo que miramos aquí, de la esperanza, de la gloria que tenemos. Tiene tres aspectos en Isaías 25, versículo 6. Vea el primero, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte, hablando de el monte del Señor que los judíos consideraban sagrado, monte Sion, a todos los pueblos. Quiere decir que primero Él es el rey que está reinando. Y tiene un banquete. Y no solamente es para Israel, es para nosotros, porque ese es un pasaje también profético. Y el banquete en el Medio Oriente se llevaba a cabo después de haber tenido una victoria en guerra. Y aquí dice que este banquete es un símbolo del reino de Dios. El Señor reina en su reino, en su monte, con sus hijos. Y este banquete está compuesto de personas de todas las naciones. El rey está reinando. Eso nos espera a nosotros, tener ese banquete con él. Este miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en el colegio de Texas y compartí Mateo 22. Si usted no lo ha leído, léalo. Es la parábola del banquete. Y al mirar a este grupo de jóvenes ahí, que son la mayoría afroamericanos, y compartir con ellos, Dios me hizo pensar lo que va a ser el banquete eterno cuando tengamos naciones de todo el mundo adorando a Dios. Y pienso, wow, qué hermoso va a ser que tenemos, va a tener gente de todo el mundo. Me encanta que Grace Español, gente de todo lugar, porque eso va a ser el reino de Dios. Y mi oración era por esos jóvenes, que de ellos se levante una generación que les sirven, que lleven su mensaje hasta lo último de la tierra. Porque queremos ver a muchas de esas personas de todas las naciones en ese gran banquete. Eso es lo que nos espera a nosotros. El rey reina y nos invita a ese banquete. Pero además, ve el versículo 6, dice que en ese banquete hay manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Lo que está diciendo es que es un banquete con todas las delicias. Y las cosas que menciona, la grasa, por ejemplo, eso era lo mejor que podía ofrecerse en el tiempo de Israel aquí. Es más, era lo que Dios sacrificaban a Dios, la grasa. Y además los vinos tenían para los banquetes, lo cual dice de que Dios nos va a dar lo mejor. Dios proveerá para su pueblo todas sus necesidades con una comida exquisita. Lo mejor de Dios para su pueblo. Y esto va a suceder en el futuro, en el reino de Cristo, con los que hemos conocido a Cristo. Ese es el futuro que nos espera. Cristo dijo que vino para darnos una vida, ¿qué? Abundante. Una vida superior a la que vivimos. Es vivir comiendo de su banquete. Él dijo que el que come su carne no tendría hambre jamás, vivirá para siempre. Quiere decir que cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nos da lo mejor, nos da la vida eterna. Pero esa vida eterna comienza en ese momento, pero seguirá en el futuro en ese banquete. David en el Salmo 23 dijo: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios prepara un banquete. El reina, prepara banquete. Ve el versículo 7 y 8. ¿Qué más? El rey da vida eterna. Dice: destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Está hablando, ese concepto está hablando de la gente cuando muere se ponía un velo. Él dice que va a remover ese velo. quiere decir que la tristeza se acabará, el sufrimiento se quitará. Pero además dice en el versículo 9 que va a quitar, en el versículo 8 quitará algo más. ¿Qué va a hacer? ¿Quitar qué? Sí, va a quitar toda lágrima causadas por el dolor, la desilusión, la enfermedad, la opresión y toda pérdida. Y se quitará eso, quitará la afrenta, no habrá más burla, vergüenza, humillación a su pueblo. Esta es la vida eterna en el estado final glorioso de los hijos de Dios, es el estado de perfección. Eso nos espera a nosotros. ¿Sí ve que es mucho mejor que lo que tenemos hoy? Cristo, nuestro pastor, será nuestro eterno consolador. Apocalipsis 7:17, vea lo que dice. ¿Por qué? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, Cristo, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Versículo, capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si eres cristiano, estás pasando por crisis, por sufrimiento, por luchas espirituales, por luchas físicas, luchas emocionales, tu consuelo se acerca. Esta vida no es el final. Dios tiene un banquete preparado para ti y la vida eterna en su reino. Y miren lo que dice en el versículo 8 al final. Porque Jehová, ¿qué? ¿Qué dice? Lo ha dicho. Dios es el Dios de promesas y ha prometido que eso va a suceder. Pero no es todo. Nos ofrece el reino, nos da todo lo que necesitamos, nos va a dar lo que necesitamos. Destruirá la muerte, lágrimas, todo esto. Pero además, versículo 9 dice que nos vamos a regocijar. Dice: se dirá en este día, en aquel día. Más bien, este versículo debe de memorizarlo todo el mundo. Vean lo que dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Va a haber regocijo. Ese es el día que estamos esperando y eso es lo que vamos a decir. ¿Por qué no aprender esto hoy? Que ese es nuestro futuro. Y los siguientes versículos habla sobre que va también a ejecutar juicio sobre nuestros enemigos. La promesa de la salvación es para ti esta mañana. No tienes que esperar. Hoy es el día de salvación para ti, donde puedes experimentar la paz con Dios, un nuevo nacimiento espiritual, una relación íntima y permanente con Dios hoy. Y hoy puedes apartar tu lugar en el banquete que Dios tiene preparado. Hoy puede ser eso. Pero tú tienes que pedirle a Él. Él te invita a esto, pero tú tienes que recibirlo. Puede que estés afanado con lo que está pasando en la nación o en otros países, estés preocupado por la moralidad que va a la deriva, o cualquier otra cosa que está pasando en tu vida. Puede que en esta vida pierdas mucho, lo pierdas todo, pero sabemos que con el Dios de las promesas, tu alma está bien cuando le das tu vida. Me gusta el himno que dice: estoy bien, it is well. Me encanta y tiene una historia muy impactante. ¿Han escuchado ese himno antes? It is well, le voy a leer las palabras, pero antes de leer las palabras, déjeme decirle el contexto de ese himno. It is well, hombre, estoy bien. Fue escrito por un hombre llamado Horacio Spafford. Y fue escrito después de unos eventos trágicos de la vida de de él. Primero, experimentó la muerte de su hijo por medio de la fiebre escarlata en 1870. Después, en 1871, el gran fuego de Chicago arruinó financieramente su vida. Era un abogado exitoso y había invertido bastante dinero en las propiedades en Chicago. Sus intereses de negocios fueron tan afectados, aún más en 1873, y decidió viajar a Europa con toda su familia en un barco llamado el SS Villa de Havre, si se escribe. Y en un cambio inesperado debido a sus negocios, decidió enviar solamente a su familia en ese barco. Y él se quedó atrás por esos retrasos. Mientras el barco cruzaba el mar Atlántico, el barco chocó con otro barco llamado Loch Earn y se hundió. Las cuatro hijas de Spafford murieron. Su esposa Anna sobrevivió y el famoso telegrama es: sola, salva. Muy poco después, al viajar para reencontrarse con su esposa doliente, escribió las palabras. Escuche el himno. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, está bien con mi alma. Vea en inglés también. Lo voy a leer en inglés porque me encanta en inglés. Dice, when peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, it is well. It is well with my soul. Está bien con mi alma, está bien con mi alma. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has said, has shed his own blood for my soul. Aunque Satanás me bofetee, aunque pruebas vengan, que sea esta bendita seguridad el control que Cristo ha considerado mi estado inútil y ha derramado su propia sangre por mi alma. Mi pecado, oh la dicha de este glorioso pensar, mi pecado no en parte, está clavado en la cruz y no más lo cargo. Alaba a Dios, oh mi alma. My sin, oh bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. And the Lord hastes that day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend, even so it is well with my soul. Y el Señor apure el día cuando la fe sea vista, cuando las nubes él desenrolle como un rollo, la trompeta sonará y el Señor descenderá, aún así está bien con mi alma. ¿Cómo está tu alma en esta mañana? ¿Confías en el Dios de las promesas? Al final del servicio queremos darte una hojita, un documento con algunas promesas de Dios para que tú puedas estudiar cada semana y veas al Dios en que tú sigues. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por que tú eres el Dios de las promesas. Y aunque pasen circunstancias en nuestra vida que no entendemos, sabemos que estamos bien. Tenemos a ti, el Dios de las promesas. Y nos tienes reservado una eternidad increíble que no nos imaginamos, pero que a veces nos olvidamos. En esta mañana recuérdanos que lo mejor está por venir, porque hemos creído en Cristo. Hemos creído en el Dios de las promesas, que es fiel, que es verdadero, que las cumple y las cumplirá en nuestra vida. En el nombre de Cristo.